Fue condenado a cadena perpetua el responsable del femicidio de Silvia Frías en la ciudad de Río Tercero. El juicio había comenzado el lunes y culminó ayer, donde se dio la sentencia, por lo que este femicidio ocurrido en la ciudad se esclareció, aunque ya se sabía quién era el responsable. Estamos hablando de su expareja, Néstor Fabián Nieto, quien estaba como principal acusado y enfrentaba cargos de homicidio agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género. Fue un juicio corto, pero intenso, en la ciudad de Río Tercero. En los tribunales charlamos con Katrina Meyer, quien es integrante del colectivo Comunicando Igualdad, que acompañó el proceso del juicio como otras organizaciones sociales de la ciudad. Terminó, ayer se dio lectura de la sentencia, no de los fundamentos, pero sí de la sentencia que encontró culpable a Néstor Fabián Nieto, quien era pareja de Silvia y tenía denuncias previas de violencia. Ayer fue encontrado culpable de homicidio y esa figura incluye el agravante de darse en contexto de violencia de género, que para nosotras era muy importante también en estos tiempos donde se viene poniendo en duda si el femicidio debe ser o no una figura legal, desde el ministro de Justicia Cunio Libarona hasta ayer el abogado defensor de Nieto, que alegaba a viva voz que no entendía qué era el femicidio. Pero bueno, la querella particular y la fiscalía y el trabajo de instrucción que lo hizo también la fiscal Paula Bruera fue muy contundente en demostrar que existe una situación de violencia y de desigualdad estructural en la pareja, que había habido amenazas anteriores, no solo a Silvia, sino también a sus hijos, y que Nieto era completamente consciente de lo que había hecho. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.